Mira, de esa política que vos describís, donde se hacen distintos tipos de estrategias, la verdad no me sorprende nada porque como argentino estoy acostumbrado a ver que hoy soy de un partido provincial y compito contra el peronismo. Ahora te puedo presentar otra receta, me junto con el peronismo, me junto con el radicalismo. La verdad que ese tipo de cosas no me sorprende porque sin duda que hay un gobierno que es de un partido provincial, que es Juntos Somos Río Negro, que hace 11 años gobierna y la provincia está en el peor estado de su historia. La deuda pública más grande de su historia. El déficit de las cuentas públicas el más grande de su historia. Déficit significa, entran 10 pesos y se gastan 14. O sea, 4 pesos de crédito, pero que ese enorme gasto público no se traduce ni en viviendas para la gente, ni en loteos sociales, ni en agua potable para todos los rionegrinos, ni en cloaca para todos los rionegrinos, ni siquiera en poder pagarle sueldos dignos a quienes nos cuidan la salud, a quienes educan a nuestros hijos, a quienes nos cuidan nuestra integridad, que es la policía. O sea, está a la vista del fracaso que ha sido. Y bueno, y ahora vemos con, para mí no es sorpresa, de que este partido provincial, para competir en esta elección, que ya dentro de pocos días va a ser, busca un pedacito del peronismo, que es un pedacito chiquitito, que sin duda son de esos acuerdos que se hacen por cargos y por espacios donde ocupen después, tengan, digamos, su trabajo asegurado. El radicalismo, el 95% del radicalismo siempre estuvo y está en Cambio Río Negro. Pero hay un pequeño puñado de dirigentes radicales que siempre estuvieron con Juntos Somos Río Negro, con el Partido Provincial, que de hecho son empleados provinciales todos ellos, y que, como manejan el sello, lo han puesto como adherente, ¿no? Un partido como el radicalismo, que yo me saco el sombrero por el radicalismo, centenario en este país, que ha defendido la República y los valores republicanos siempre, que ha tenido personas como Alfonsín, como Illia, realmente referentes, patriotas de nuestro país. Y aquí, este pequeño puñado de dirigentes radicales, la lista 3 la pone de colectores, de adherente de un partido provincial. Realmente es una vergüenza. Pero bueno, la verdad que ni me interesa ese tema. Lo que sí te digo que el radicalismo, con valores para mi país, con el peronismo republicano, con el PRO y con la coalición Civicari, somos los que integramos esta coalición que se llama Cambio Río Negro. ¿Qué nos identifica? Que estamos en la política para servir. Y no nos une, ¿para qué los une? Ese eslogan que están utilizando, la verdad que me causa gracia, nos unimos para cobrar sueldo del Estado, ¿viste? Pero bueno, la verdad que lo digo con un poco de sarcasmo, pero con mucha angustia y mucho dolor. Porque ese tipo de conducta política son los que nos llevaron a tener una provincia quebrada, fundida, con dramas por todos lados y fundamentalmente los dramas sociales, la pobreza, la gente que se ve obligada a ir a una toma para tener un lugar donde vivir, porque no hay un loteo social. Porque no hay planes de vivienda, porque la provincia se gasta el dinero que pagamos de impuestos y pagamos mucho impuesto los argentinos y los rionegrinos, ¿en qué? En gasto para la política. Como vemos hoy que están repartiendo colchones para comprar votos, están repartiendo comida a la gente pobre para comprar votos. Ese es el tipo de política que practica esta gente. La verdad, se tiene que terminar, porque si no, nunca vamos a salir de esta condición de pobreza en la que estamos. En las últimas horas se habló de una reunión suya con María Emilia Soria para un supuesto acuerdo de canalización de votos. ¿Tiene algo para decir al respecto? Mirá, María Emilia Soria, los roquenses votaron y premiaron la buena gestión. 60% de roquenses votó esto, votó. La gente quiere gestiones eficientes. Funcionarios públicos, intendentes, gobernantes que se ocupen de solucionar realmente los problemas de la gente. Desde el gringo Soria, pasando por Martín Soria y María Emilia Soria, hay que ver lo que es Roca. Nunca se escuchó un acto de corrupción. Jamás escuché decir, che, mirá, metieron la mano en la lata. Jamás. O sea, hay honestidad y hay gestión. O sea, que el dinero público es bien administrado para el bien de la gente. Ese tipo de políticos, ese tipo de funcionarios públicos, son los que yo quiero. Esa es la realidad. Más allá de los colores partidarios. Y con María Emilia, como con Martín, cuando yo fui intendente de Cipolletti, siempre intercambiábamos ideas, proyectos, qué estás haciendo, cómo solucionaste esto, mira, yo lo hice de esta manera, porque esa es el vínculo correcto institucional que tienen que tener gente que esté en la función pública para servir a la sociedad. Eso representa a la familia Soria, más allá de que somos de colores partidarios distintos. Pero nos une una cosa, estamos para servir a la gente. Y si María Emilia Soria toma un café conmigo y me comenta el problema grave de agua que tienen en Roca, de agua potable, ¿no? Con un ARSA que realmente no está haciendo nada ni en Roca ni en ninguna localidad de la provincia, ¿no? Fundida y quebrada como está. Y los graves problemas de delincuencia, ¿no? Con una policía que no tiene elementos ni patrulleros para por lo menos prevenir el delito, para combatir el delito. En Roca ha avanzado el narcotráfico, hemos visto en los últimos meses hechos alarmantes de tiroteos en plena vía pública entre narcotráfico. Bueno, este tipo de cosas que le preocupan, ¿no es cierto?, a quien hoy dirige Roca, que es María Emilia Soria, también me preocupan a mí. Soy candidato, voy a ser el gobernador de esta provincia, si la voluntad de los rionegrinos así lo decide, y es ya que este tipo de conversaciones tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que nos une? Que estamos en política para servir. ¿Diferencias? Ninguna. Los colores partidarios son afinidades, nada más. El encuentro fue eso, digamos, vio que se ha hablado mucho en las últimas horas de que fue no, hicieron un acuerdo de votos, no, o sea, se habrá enterado ahora. Mira, hay especulaciones dentro de la política y claramente creo de que lo que coincidimos con María Emilia Soria es de que este gobierno, y ellos lo sufren como roquense y como intendente de la ciudad, realmente es un gobierno que no ha hecho nada. Todo lo contrario, ha endeudado la provincia. Sin duda que no le interesa que siga este gobierno a María Emilia Soria. Es probable que me vea como una muy buena opción, seguramente me ve como una muy buena opción. Ve que un empresario que está por vocación en la política y que va a ir a trabajar de en serio a la provincia, bueno, claramente como funcionarios ellos que han hecho las cosas bien, en toda la responsabilidad que tienen de administrar Roca, le interesa tener buenos funcionarios en la provincia, no me cabe duda que es así. Se lo pregunto porque se rumoreaba por lo de Horne, o en teoría uno pensaba que Soria se encolumnaba detrás de Horne. Mira, yo entiendo que los Soria se encolumnan detrás de las buenas gestiones como yo hago lo propio. Ellos han visto que mi gestión en Cipolletti fue muy buena, fue brillante, como dicen algunos, y ellos valoran eso de mí. Que yo fui a la función pública a trabajar de en serio, como lo hizo el gringo Soria, como lo hizo Martín Soria y como lo está haciendo María Emilia. Y eso no lo digo yo, lo dicen los roquenses. 60% de voto, claramente lo dicen miles de roquenses de que es una buena gestión. Por supuesto, yo la veo y también como intendente, yo sé que los Soria valoraron mi gestión. Eso nos une. Y los colores partidarios, por supuesto, cada uno tiene su afinidad. Pero acá lo importante es que trabajemos para la gente de en serio. Y ellos seguramente ven seriedad en mí, y supongo que por eso hemos tomado este café y hemos compartido conceptos que tienen que ver con la situación que está Roca con los servicios que dependen de provincia. O sea, ya me están diciendo, si te toca, queremos el agua, si te toca, a ver, mejorar la seguridad, que estamos muy mal los roquenses. El mensaje fue muy claro y muy específico. Y obvio, lo recibo de miles de rionegrinos que hoy voy en la línea sur, en Bariloche, en las distintas localidades acá en la costa. Todo el mundo tiene enormes preocupaciones y, por supuesto, te dicen, Aníbal, si te toca, quiero que hagas esto y esto y esto. Bueno, la verdad que también, aparte de hacerme conocido, te puedo asegurar que es una información enorme, ¿no? Un bagaje enorme de conocer realidades puntuales, chiquitas, medianas y grandes, transmitida por todo tipo de gente, desde una vecina que vive en un barrio humilde a un gran empresario que dice, mira, tengo todos estos problemas, un productor de la línea sur que dice, mira, tenemos todo este tema con nuestra riqueza ovina que se nos está terminando, no tenemos ni un 20% de las ovejas que supo haber, la riqueza de la lana, de la carne hoy no existe, los campos despoblados, dice, la gente que estaba antes con su campo y criando 1.000 ovejas, 2.000 ovejas, 3.000 ovejas, hoy trabaja de portero en una escuela porque no le queda otra. Bueno, esas son las cosas que uno conoce y que, por supuesto, si Dios lo permite y me toca gobernar, son por las que hay que trabajar. Lo último, agradeciendo el tiempo, una pregunta que le estamos haciendo a los candidatos, es 40 años de democracia, ¿cuál considera usted que fue la mejor presidencia de estos 40 años que hemos transitado? Bueno, mira, yo no soy historiador, soy transportista. Hace 6 años que soy un servidor público, ¿no? 4 años intendente, hoy soy diputado nacional y por supuesto mi aspiración es administrar esta provincia. No, nunca me he tomado, digamos, el tiempo de analizar distintas gestiones, de conocer la historia en detalle, ¿no? Uno conoce distintas presidencias, como fue aquello Arturo Illia, Alfonsín, ¿no? Alfonsín, que sí, ya es más contemporáneo y que yo era joven, pero de alguna manera creo que fue un gobierno que fue la transición entre la dictadura y la democracia. Y realmente veo en Alfonsín una persona que defendió los valores republicanos, una persona que tuvo el valor de hacer esta transición de épocas muy duras que vivió este país, como la dictadura, y que de hecho se iniciara todo un proceso para poder aportar justicia, ¿no?, de esos años de dictadura. Así que destacando el valor, ¿no?, la valentía, destacando los valores republicanos de un gobierno como fue el de Raúl Alfonsín, a mí, que como contemporáneo, lo veo que fue sin duda un excelente gobierno. Más atrás hacia la historia, si te quiero decir... No, los últimos 40, decía yo, ¿eh? Los 40 años más recientes. Quiero destacar, yo sé que también hubo tropiezos económicos, el país lamentablemente ha sufrido permanentemente y cíclicamente crisis económica, no hemos podido acomodarnos jamás. Yo tengo 64 años y te digo, muy cortitos periodos viví con inflaciones de dos dígitos o de un dígito, pero cortitos. La mayoría son de dos dígitos y ahora hasta de tres dígitos, 100% de inflación. Con esa enorme inestabilidad que realmente entorpece la vida económica y la vida social, ¿no? Una inflación que te degrada el salario y el poder adquisitivo. La verdad que decir, bueno, ¿quién hizo las cosas bien para que esto no pasara y que no tuviéramos más inflación? Hasta ahora ninguno. Ahora sí valoro cuando hay gobiernos decentes, gobiernos que tengan presidentes que estén por la República de en serio, no por la platita, no para enriquecerse, no para robar del Estado. Eso sí lo valoro. Y por eso valoro el gobierno de Alfonsín. Valoro el gobierno de Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri, que sin duda fue un gobernante que tuvo y está en política por vocación, no para enriquecerse, con errores técnicos, no se pudo dominar la inflación, no se pudo salir de décadas donde este tema social y económico es grave y por supuesto es un camino largo para solucionar. Pero a tu pregunta, fui un poquito amplio, pero ya te digo, Raúl Alfonsín me parece un gobierno donde realmente fue una etapa dura y este hombre la supo llevar, y este gobierno de Juntos por el Cambio, que no es casual que el año pasado, después de haber perdido, ¿no?, Juntos por el Cambio por un 10%, perdió la elección, ¿no?, que no pudo continuar el gobierno Juntos por el Cambio, y nuevamente retorna al kirchnerismo. Dos años después, cuando viene la elección de diputado, el argentino dijeron, no, mirá, vacunatorio, VIP, nosotros estamos encerrados en nuestras casas con la pandemia y el presidente haciendo fiesta, la heladera llena que prometieron está más vacía que nunca, no queremos más kirchnerismo, y a quién le dieron el voto, nuevamente a Juntos por el Cambio. Así que bueno, ojalá los argentinos tengamos un gobierno a partir del 10 de diciembre de este año que empiece a gobernar para los argentinos de en serio, como lo queremos hacer para los rionegrinos nosotros. Lo último, ahí tiene la cámara de nuestro canal, le damos siempre ese minuto para que usted le diga ahí al vecino, vecina, vecine, lo que considera para este 16 de abril. Bueno, quiero decirle a todos los rionegrinos de que ojalá que este 16 de abril comience un verdadero cambio en esta provincia, que cada rionegrino tiene en su mano el voto que va a definir el futuro de los rionegrinos. Para decirles, hay un gobierno que le dimos la oportunidad que gobierne durante 11, casi 12 años, y vemos a la vista el resultado. La provincia está peor que nunca. Quienes estamos en Cambio Río Negro estamos exclusivamente por vocación. Quienes me conocen a mí saben que yo soy un vecino más como cualquiera de ustedes que un día decidió salir de su estado de confort y dedicarme a trabajar en la función pública. La verdad que la experiencia de Cipolletti mostró que cuando se gobierna para la gente de en serio, las cosas pasan, las obras llegan y el mejoramiento de la vida de la gente llega. Hoy estamos con un proyecto hermoso para los rionegrinos para comenzar a ejecutarlo el 10 de diciembre de este año, si Dios lo permite, y si es la voluntad de ustedes. Así que, rionegrinos, seamos responsables a quién le vamos a dar la responsabilidad de gobernarnos, que de eso depende nuestro futuro. Bueno, y le pido a Dios que bendiga esta hermosa provincia y a Dios que bendiga a la República Argentina, este hermoso país donde nos hizo nacer y donde vivimos.